Bienvenidos a Incession by Hugo Noval. Sí, pues ya estamos venidos otro día más aquí a tu programa Incession. Soy Hugo Noval, muy bien, como dijo la maquinita. Y aquí tengo a mi compañero Enol Lancho, con todos vosotros, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Seguramente están todos los oyentes ya, estaban esperando ya como locos que empezáramos la programación. Y os voy a decir una cosa, creo que el día 21 se entra en verano, pero Incessions ya entró en verano. Hey, esto es la escuela de calor, la escuela de color. Si no te sabes mover, saca tu ración. A ver si espabilas en verano. Márcate un plan porque al final siempre quedas con tu... Efectivamente, pues aquí en Incessions ya entramos en verano. Este es el último programa de primavera y empezaremos pues el primero en verano. Hoy va a ser el primero, ya no va a ser... dejémoslo en X, este es el último y el primero... no lo sé, ¿no? Este es el primero porque para Incessions ya es verano. Ya estás aquí en Incessions, el programa que hace que hasta el agua te sepa Brugal con Red Bull. Así que empezamos. Habrá que empezar. También voy a decir, empiezo como siempre, saludamos a todos los amigos, amigas de Twitter, como siempre. Y hoy tenemos un especial también de Nol. ¿Está dedicado a qué, Nol, hoy? A la discoteca capital de Madrid. Sí, perfecto. Tenemos también un compañero que ahora mismo no voy a decir quién es y no lo voy a dejar hablar. Él tiene muchas ganas de hablar porque es que no se calla la boca ni debajo del agua. Pero bueno, da igual. Después decimos quién es. Te traigo lo nuevo de Kiko Rivera y también te traemos algo nuevo de Álvaro Reina, que él nos lo quiso pasar, nos hizo un gran favor para meternos nosotros en programación. Le damos de aquí muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar con buena música, con... Tócame. Bueno, pues recuerda, esto es Azuro Futuri Eli con este tócame. La siguiente canción lleva el nombre de un país que nos encanta por su gran contribución al porno extraño. Es Big in Japan, de Martin Solvig. ¡Adelante! Big in Japan. stone makes me wait. When walls are shaking round, it feels like you might break. It's not the end of the world, it's just the start of me and you. Yeah, so let's just take a moment. Bueno, esto que sonaba aquí era Kylie Minogue con lo nuevo de Kylie Minogue de Time Boom. Bueno, esto que suena por aquí por detrás es Like It, nos lo pedía un compañero nuestro de Twitter. A ver si digo su nombre, Iwi Sam Fernando. No dudes en hacer peticiones como este chaval, ¿eh? Un tema, sí señor, Like It. Venga, pues seguimos con un poco de Shaq Noel con este Where. Hi, darling. What you think? I don't care. I don't care. I don't. But last night. Last night. Last night, darling. I lost my underwear. Lo que estás empezando a escuchar por detrás de mi deliciosa voz es Silhouette de Avicii. Para ti, gózalo. Incesión. Blogspot. Com. Es. Twitter. Incesión. Bienvenidos a InSession. Bueno, pues te recuerdo yo que esto es InSessions. Vamos a animar esta tarde o mañana si estás escuchando el podcast. Seguimos aquí en InSessions con muy buena música. Okay. Yeah. Get ready for the international hate by Mula Juan Magal. Bueno, pues eso que escuchas por detrás nos lo pasó Álvaro Reina esta semana con este You Are Gonna. Esto es lo último de Álvaro Reina. You Are Gonna, Álvaro Reina. Sí señor, todo un DJ, sin duda, donde los haya. Venga, pues aquí nos vamos a Is It Love y en breve vendrá Enol con todos nosotros. Novedad en la zona, la mejor música, los mejores DJ, todo esto y mucho más con Enol Lancho. Aquí estamos otra vez con mi espacio semanal, DJs, discotecas, todo lo que se os pueda echar a la cara para seguir de fiesta, y me he dado cuenta que vosotros sois unos mangantes, lo único que queréis es salir por ahí de fiesta, así que vamos a seguir con las reseñas de discotecas, de locales, de pubs, de lo que nos venga. La última fue sobre una de Gijón, saltamos a Madrid, para cuando vayáis por ahí de fiesta, esa es la discoteca Capital, pertenece al grupo Capital, tiene otras grandes discotecas que están adheridas, La Fabric, el Club Goa, City of Sound, pero vamos a centrarnos, como he dicho, en Capitalista Discoteca de Madrid. Es la más reconocida, posiblemente la más grande, me parece también, y bueno, lo que le hace muy especial es su ubicación, ¿vale? Es un antiguo teatro de 7 pisos que, bueno, los creadores de discoteca al hacerse cargo de él, pues lo utilizaron muy bien para crear varios ambientes diferentes. Es muy espectacular, es muy diferente a cualquier cosa que tengamos aquí en Asturias. Son 7 plantas, como decía, de discoteca, y bueno, empezando por arriba tiene una terraza que, bueno, como podéis imaginar, pues en verano es una pasada estar de discoteca en una terraza, pues con el cubata, con las cachondas, y estando ahí en una terraza con el calor, lo mejor. La sexta es un cine, o sea, es un cine dentro de una discoteca. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que evidentemente, pues una sala con butacas y a oscuras dentro de una discoteca, pues os podéis imaginar lo que hay allí. Fornicio es lo único que hay allí. Pasaríamos a la siguiente planta, que es la quinta, la más comercial. Un poquito de pachanga, lo que más suena en la radio, los 40 y tal. La cuarta es la sala cóctel. Unos cócteles espectaculares, muy buenos camareros, muy profesionales. Están muy buenos, un poquito caros. La tercera, hay una pista y reservados. Se pueden... Pero, perdona que te interrumpa. Sí, un poco caros, ¿quién? Un poco caros los cubanos, o sea, los combinados, no los camareros. Ah, vale, sigue. Sigo. La siguiente planta, la de los reservados. Aquí se pueden celebrar cumpleaños, se pueden pedir botellas de cava, os van a clavar bien, pero presta. Podéis reservar incluso el palco. Eso es lo que yo llamo salir de fiesta como un paisano. Te alquilas tu palco, echas ahí tus cortinas y montas ahí una fiesta buena. Y bueno, luego pasaríamos a lo que es la estancia principal, que es una pista enorme donde ponen ya algo más propio de house, techno. Tienen los reservados VIP para los famosetes, los típicos de mujeres y hombres y viceversa y toda esta historia. Y además se hacen shows temáticos. Creo que el último que tenían era uno de un circo, que son bastante espectaculares. La pista está muy bien, tiene una barra a cada lado para que no esté muy lejos para pedir nunca. Y también tiene un karaoke, que también me llamó bastante la atención. Vas a una discoteca, joder, tienes un cine, una terraza, un karaoke. Pues sí, ahí puedes hacer un poquito el ridículo para empezar. Si ya estás un poco mamado, puedes empezar a caer allí a la altura del betún. Y bueno, para esta discoteca, como he dicho, pues está en Madrid, lo tenéis en el metro Atocha, la dirección es Atocha 25, el ambiente de fin de semana es un poquito pijillo, mucha guiri, mucha gente de Erasmus, mucha gente con ganas de fiesta, mucha gente con ganas de guarrear, así que os lo recomiendo fervientemente. Vale, muy bien, ¿y precios? ¿Dijiste algo de precios o no me enteré? Pues la última vez que fui me parece que fueron 15 euros con una copa, debió de ser. Ah, bueno, de precio tampoco anda muy mal. Lo normal para allí. Sí. Oye, ¿qué le pasa al chaval este? Que porque tenemos, ya lo dije en un principio, tenemos un invitado aquí en los estudios de, bueno, Radio Crash, que todavía no lo dije. Está haciendo así, asentando mucho con la cabeza. ¿Tú estuviste ahí en la discoteca? Sí, hola, yo estuve en la discoteca y decir que la discoteca tiene un enorme cañón de aire. Sí. Que baja desde el techo, mogollón de humo. Y te cubre, bueno, te quita las gafas y te despeina. Sí. Espera, para empezar, ¿quién eres? Yo soy Adrián. Sí. Y bueno, pues, y si te cuento, yo soy masajista. ¿Masajista? ¿Pero de esos de que tienen final feliz o...? Hombre, depende de quién sea, ¿no? Depende de quién sea. Sí, lo típico, ya te entiendo. Lo que pagues, ¿no? Así que eres masajista, exacto, muy bien. Exacto. Pues no te voy a dejar decir dónde trabajas, aquí no se viene a hacer publicidad. Muy bien, ¿que eres de aquí, de Gijón? Sí, correcto. ¿Y qué hacías tú por Madrid? Ah, estaba por ahí dando una vuelta con unos amigos de fiesta. Y fuiste a la discoteca, ¿no? Sí, correcto. ¿Y qué tal Madrid, el ambiente? Yo nunca estuve por ahí de fiesta. Bien, cuando quieras salimos por ahí de fiesta un día. Sí, ¿no? Bueno, eso claro. Está bien. Bueno, pues ¿tienes algo que comentarnos? ¿Algo que quieras decir? No lo sé. Nada, me gusta mucho vuestra radio, os escucho siempre. Sí, siempre. Siempre. ¿Y por qué te pones rojo cuando dices siempre? Porque, no sé, hace mucho calor aquí dentro. Bueno, pues dime. Este es el momento para saludar a alguien, si quieres. No, mira, te bajo hasta la música. Joder. Hola. Dilo. A todos mis amigos, que me están escuchando. Sí. Que son unos desgraciados. Sí. Nada más. Que lo escuchen todos los días, que es una radio. Oye, que mola mogollón. Aficiones. ¿Qué aficiones tienes? Qué pelota, macho. Aficiones. Un poco de todo. Me gusta mucho. Sí. El tiro. ¿El tiro olímpico? ¿Tiro arco? No, con pistola. ¿Con pistola? ¿Qué tienes? Correcto. ¿Licencia de armas tú? Sí, correcto. ¿Y qué haces tú con la licencia de armas? Ah, porque me gusta mucho el tema de las armas. Con esa cara de grillado que tienes. Bueno, pues vamos a seguir, como os decía, con la música que nos trae Hugo. Creo que tenemos una novedad de Kiko Rivera. Adelante. Efectivamente, esta semana pasada, Kiko Rivera, aparte de presentar la canción Quítate el Toc, pues presenta lo nuevo, Kiko Rivera, que ahora mismo se me acaba de colar el título, era You Say Olé o algo así, no lo sé, pero bueno, mejor escucharlo que decirlo. Ahí va, Kiko Rivera, lo nuevo de Kiko Rivera. Para toda esa gente que piensa que los sueños son solo sueños, no te rindas, sigue tu camino, la victoria está cerca. Tú puedes hacerlo, España, yo sé. El juego ya va a empezar y todo el mundo se para a mirar. Con ganas y voluntad, todos tus sueños se harán realidad. Campeones del mundo, the champs of the world. Levanta la mano, mi canta olé. Campeones del mundo, the champs of the world. Together we'll make it, you say olé. Pues esto es lo nuevo de Kiko Rivera con David Tabare. Recuerda, lo último y no lo primero. Yeah. Vale, adictos a InSessions. Antes de anunciar la siguiente canción, quiero recordar el blog insessions.blogspot.com.es. Podéis dejarnos vuestros comentarios, podéis escuchar un adelanto de la música que ponemos aquí en el programa en directo en InSessions. Puedes buscarnos en el Twitter como InSessions y hacernos llegar cualquier sugerencia como han estado haciendo nuestros amigos. Así que la siguiente canción de Charbit se llama Amore y te la dejo con todo mi amor para ti. ¡Báilalo! Bueno, todo un temazo, amor, ¿eh? No os quejéis que os estamos poniendo los mejores temas, o por lo menos yo creo que son los mejores temas. Recuerda que esto es InSessions. Y en nada terminamos, ¿eh? Venga, pues nos están pidiendo ahora mismo por Twitter, un tal Alfonso, que pongamos un poco de pachanga, que ya que dijimos que era verano, pues por lo menos animar un poco el cotarro con un poco de arrimeteo, de cebolleto y tal y cual, ¿no? ¿Qué pasa, Noel? ¿Qué pasa? Más, hoy estoy contento, es un gran día porque los dos locutores de InSessions, como sabes, y nuestro pequeño invitado, si quiere, vamos a ir de fiesta los dos. Así que ya sabéis, si veis por ahí a dos locutores con la camiseta de InSessions, tiraos a él. Tengo que ponerme serio un momento, por favor. No nos tiréis más bragas ni más sujetadores, ya no sé qué hacer con ellas. Vamos allá. Esa es la realidad. Estamos como burros, ¿eh? Bueno, amigos, pues vamos cerrando ya otro episodio más de InSessions, de tu programa, de tu favorito programa. Yo quiero decir en nombre de Hugo Noval, hasta siempre y hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. No voy a poder estar aquí en directo el próximo sábado, pero no os preocupéis, seguiré haciendo mi pequeña sección desde Madrid, como siempre. Así que, como ha dicho Hugo, un beso. No sé si nuestro pequeño invitado quiere despedirse. Venga, despídete. Sí, hombre, me despido. Yo... Os seguiré escuchando desde mi casa, desde el coche, desde perfecto, donde sea. Perfecto. Y hasta luego. También recuérdate que él dice desde el coche, pero hay compañeros que nos escuchan desde Madrid, desde Barcelona, desde Estados Unidos, desde el entrego mismamente, que está ahí en casa muy lejos. Puedes bajarte los podcasts en nuestro blog, insessions.blogspot.com.es. Agréganos a Twitter, InSessions, con una S, nada más que con una S, ¿vale? Y hablamos. Venga, amigos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Blogspot.com. In Session.